crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada. Buenas tardes, nuevamente aquí como todos los jueves en la radio central de la CTA Mendoza. Ya está nuevamente el invitado estrella, a quien conocemos, ha venido otras veces, Manolo. Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Está mi compañero Tito ahí mirando algunos escritos en su computadora y está como siempre el Nico en los controles. Le damos la bienvenida, gracias a los que están del otro lado escuchando, o de los otros lados, porque es grande escuchándonos, así que, bueno, vamos para adelante con el 12º programa de ensayos comunes, o 13º ya. Estaba medio perdido, mirá vos, tres, qué grande, ¿eh? Hemos llegado hasta aquí en esto que alguna vez quisimos definir como una aventura de pensar y de sentir. Nuevamente gracias por venir y vamos para adelante. Bueno, hoy estamos, buenas tardes primero, es una alegría compartir con Manolo, persona que nos conocemos casi desde la infancia y que por distintos caminos siempre hemos andado hermanados, o sea... Así que hoy Manolo nos va a comentar y va a hablar porque él tuvo participación en los encuentros que Leonardo Boff hizo en Córdoba y no sé si en otro lugar más, pero y en Buenos Aires, por supuesto. Así que casi todo el programa, menos las poesías, que en los últimos dos programas no lo hemos podido hacer, va a estar dedicado al pensamiento y el encuentro de Manolo Laya y Leonardo Boff. Así que le damos la bienvenida y también ha llegado a compartir con nosotros el querido gallego Sayas para hacer preguntas contundentes. Así que bueno, vamos nomás, largamos. No sé, Manolo, ¿podés hacernos una pequeña introducción de tu participación en los encuentros con Leonardo? En virtud de haber estado vinculado a organizaciones sociales que justamente han estado trabajando fuertemente para traerlo a Leonardo Boff a la Argentina, es que nos enteramos de su visita y bueno, como somos un espacio que nos autodenominamos, que desde nuestra comunidad de fe, la Iglesia Bautista del Centro, hemos denominado Espacio Fe y Política. Allí tenemos la convergencia de algunos jóvenes universitarios y también algunos jóvenes profesionales que estamos conformando este espacio. Es que decidimos, como parte de la agenda nuestra, viajar a algunos de los lugares donde estuviera Leonardo Boff, y bueno, y elegimos La Rioja, la Universidad Nacional de La Rioja. Decidió, ¿no?, fruto del trabajo de un ex sacerdote que hoy es secretario de Derechos Humanos del gobierno de La Rioja, decidieron otorgarle en la universidad el doctorado honoris causa a Leonardo Boff. Así que bueno, con mucho entusiasmo preparamos el viaje y nos fuimos hasta La Rioja a participar, a ver, a estrecharnos con un abrazo también con Leonardo Boff. Así que bueno, eso es lo que hicimos como crónica, ¿no? Luego podremos seguir comentando acerca de cuál fue el mensaje primero de el rector de la universidad, que fue muy interesante y que emocionó muchísimo a Leonardo Boff, y también transcribir algunas cositas que Leonardo Boff dijo en vivo y en directo, pero que él tiene escrito a lo largo de su prolífica ruta como escritor, como teólogo, como pensador, y como militante, ¿no?, de la teología de la liberación. Bueno, creo que con Gutiérrez, que era peruano, y otros sacerdotes, desarrollaron la teología de la liberación, donde incorporan otros pensamientos junto con el cristianismo y se arriman, digamos, a los sectores más desposeídos, pretendiendo que la iglesia no estuviera, que no quedara solo ligada a las élites. Y bueno, eso creo que también fue como una antecedente de lo que fue el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, en la cual Mendoza, o los curas de Mendoza, o los hermanos curas de Mendoza, participaron también en una nueva concepción acerca de la participación popular. Y algunos líderes evangélicos también. También, ahí nos vuelve a aparecer la figura de querido, Mauricio. Sí, porque muchos de sus escritos de Mauricio ya preanuncian los conceptos de la teología de la liberación. O sea, aunque cuando uno los viene siguiendo y los va viendo, este compromiso de los cristianos con los pobres, los necesitados, que no son solo económicos, como muchas tendencias plantean, sino el necesitado espiritual, porque a veces nos olvidamos que la existencia es mucho más rica que la economía, ¿no? Y Leonardo fue un exponente muy interesante. Sí. No quería hacerle, ya que hablaste de La Rioja. Ah, sí, mirá. Justamente el 6 de agosto se cumplió un nuevo aniversario del asesinato, el brutal asesinato, bueno, de Angeleri. También, sí. Y no sé si hicieron algunos comentarios. No, sí, justamente. La gran emoción de Leonardo Boff al recibir el doctorado honoris causa fue que enmarcado en esa fecha histórica, ¿no es cierto?, en que fue asesinado el obispo Angeleri, él al recibir el título dijo estas palabras, ¿no?, que él lo recibía en esta tierra, la tierra del obispo Angeleri, donde había estado, que está regada con la sangre del obispo. Y para él sentía una gran emoción al recibirlo y se lo ofrecía a Angeleri, ¿no? Es interesantísimo con los compañeros que fuimos, ahí en la universidad, que son varios pabellones, muy parecidos a los de acá, casi todos los, hasta las sillas, silla obispo Angeleri, tribuna obispo Angeleri, aula obispo Angeleri. Es increíble, ¿no?, cómo esa persistencia en la memoria hizo que finalmente se hiciera justicia con la muerte de Angeleri, ¿no? Si no hubiera sido por eso, se hubiera olvidado el nombre. Así que una felicitación especial a la Universidad de La Rioja de haber mantenido, ¿no?, esa constancia, ¿no?, en que el nombre de Angeleri fuera un ícono permanente entre la juventud riojana. Es triste y a la vez remarcable el hecho de que hayan asesinado a Angeleri y también se liga. Y a tres curas más. Tres curas más en una emboscada. Nunca fue aclarado. También se liga a que el compromiso de ellos era un compromiso social, como fue Mauricio López. ¿Claro? O sea, uno asesinado y el otro desaparecido. Sí, sí. O sea, fíjense cómo vamos ligando. Sí, sí, sí. Y lo segundo que entristece de ese pueblo, que está el soldado Ledo, que el cual el ex comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Milani, han hecho todo por evitar de que se demuestre que él tuvo participación en la desaparición de ese soldado. Y es triste que un gobierno llamado Nacional y Popular haya designado a ese personaje justo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, porque esto no lo he hablado con nadie, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué presiones hay? ¿Qué cosas suceden para que eso tan evidente y tan denunciado, ¿no? Yo he leído a Verbisky más de una vez, ¿no? Referido al tema. ¿Cómo es que un gobierno nacional y popular fue capaz de semejante designación? Incluso dentro de los organismos de derechos humanos en los cuales he tenido bastante participación, este tema, como lo de la ley antiterrorista, que también se sancionó durante ese gobierno, fue motivo de interminables discusiones, muy difícil de ponerse de acuerdo, y finalmente creo que también repercutieron mucho en lo que fue el triste final que tuvo, o la cuestión con lo que pasó dentro de las elecciones, digamos, o sea que tiene mucho que ver con esto. Así que incluso hoy todavía es difícil de digerir porque se está ocultando la verdad. ¿Y qué acuerdos políticos hubo con este sector de las Fuerzas Armadas como para evitar que a su comandante en jefe se lo enjuiciara como correspondía, ¿no? De la misma forma que le soltaron la mano a muchos de los otros comandantes, a muchos otros soldados, a este personaje no. Bueno, vamos a ir a un corte. Déjame decir una sola cosita. Para los que están del otro lado, la verdad que no lo pueden ver ustedes, pero es mágico estar y sentir cómo expresás las cosas que decís. O sea, toda la impronta que ponés para decir, la verdad que es una cosa muy interesante y reafirma, se da el contexto en que lo que se dice está reafirmado por cómo se lo dice, ¿no? Ah, bueno. Vamos a ir a un corte con Ricardo Vilca, Guanaqueando. Orinadas crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Quebrados, zamponias y quema sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es tu respiro. Siento que no es que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entra y rampos de luna, zampoñas que en el viento huyen. Viaje, buscan cielo, un cóndor va como mi ser. Resucitará buscando la luz. Thank you. Volvimos. Acá en el... Mientras escuchábamos este tema musical, el compañero Horacio le quiso hacer una pregunta, una especie de introducción para que Manolo nos pusiera como el contexto, claro, ¿no? Sí, sí, me gustaría saber bien exactamente quién es Leonardo, dónde desarrolla él su tarea. Y la segunda pregunta es, ¿qué viene, supongo que por un orden cronológico, qué viene primero, si la teología de la liberación y luego los sacerdotes de la opción por los pobres o los sacerdotes para el tercer mundo, como se llamó después, antes se llamó así? Eso. Bueno, Leonardo Boff es un teólogo, es un místico, no nos olvidemos, él es brasileño, de la orden de los franciscanos. Así que hoy muy cercano a Francisco, ¿no? Y respecto de cómo nace en él, digamos, la necesidad de constituirse parte de un proceso latinoamericano, ¿no es cierto?, de liberación, ¿no es cierto?, allá por los años 59, 60, ¿no es cierto?, aparece porque, bueno, la situación en Latinoamérica, ¿no es cierto?, de opresión militar, ¿no es cierto?, golpes de estados, obliga a hacer una relectura del Antiguo Testamento. En ese Antiguo Testamento aparece el libro del Éxodo, en donde la figura de Moisés es una figura central, ¿no es cierto?, y el Éxodo transcurre en un proceso histórico sociopolítico interesantísimo. Hacer la misma lectura hoy, a uno se le despertarían todas las pasiones que uno tiene por llevar a cabo, ¿no?, esto de que otro mundo es posible. Leonardo Boff, junto con su hermano Clodovis, forman parte de esa iglesia latinoamericana que surge de las pequeñas comunidades eclesiales de base, donde el pueblo ahí se manifiesta de manera muy horizontal. Es una nueva práctica eclesial que tienen. Y bueno, y junto con otros, Casaldáliga, Gutiérrez. El del Cámara, bueno, no fue un teólogo. No pertenecía al grupo, sino que el del Cámara era casi un ícono brasileño, ¿no es cierto? Que tiene frases como esta, ¿no? Si le doy de comer a un pobre, dicen que soy un santo. Si pregunto las causas por las que no come el pobre, me dicen comunista. Bueno, Leonardo Boff es brasileño y es también, y esto no dejemos de decirlo, es también padre de los foros mundiales, foros sociales mundiales. Es también una parte importantísima de la creación de ese espacio que todavía tiene vigencia hoy en día, ¿no? Además, Leonardo Boff es un escritor muy prolífico, tiene muchísimos libros, entre los cuales justamente él habla de la mística, ¿no? Él es un místico también. Y habla de la mística para militantes, ¿no? Para practicantes de una militancia, en el caso de los cristianos, ¿no es cierto? De los cristianos de origen católico, ¿no es cierto? Habla muy fuertemente de que no se puede hacer militancia sin mística. O sea que no hay posibilidades de... ¿Podés hablarnos un poco de las ideas que él hoy tiene y su relación con el Papa, con lo cual, desde mi punto de vista, él ha pegado un pequeño giro? ¿Podés comentar algo de eso, alguno de sus... No, ideas? Sí, por supuesto. Él El foro social mundial es una caja de resonancia muchas veces de lo que sucede en la teología de la liberación. Toda la teología de la liberación, no solamente Leonardo Boff, están dando un giro. Ya no se le llama tanto teología de la liberación como la teología latinoamericana. Se amplía el concepto, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que justamente se borren los bordes, ¿no es cierto?, que tenía por parte de los grupos de derecha, ¿no?, de que la teología de la liberación era una teología materialista, ¿no es cierto?, basada en hacer una lectura materialista del ser humano, ¿no es cierto? Y entonces, ahora se borra eso un poquito cuando dicen ellos: nosotros somos también parte de una nueva teología latinoamericana. La relación con Francisco viene porque Francisco es el que en realidad deja de ser Bergoglio para constituirse en Francisco. Al principio Bergoglio era un sacerdote, digamos, común y silvestre. Cuando toma la posta del papado y se constituye en Francisco, deja de ser Bergoglio. Y entonces ahí Leonardo Boff es el primero que dice: pero Eureka, albricias, aleluya, ahora tenemos un papa que incluso ayer, anteayer, Gustavo Gutiérrez ha sido recibido con honores en el Vaticano. Y ahora está muy afirmado el papa con en estos teólogos, ¿no?, para sustentar también las posiciones que está teniendo en este momento, ¿no? Así que excomulgado de la Iglesia Católica. Claro, ¿no? Y ¿puedes decir Gustavo Gutiérrez? Leonardo Boff. Leonardo Boff fue sancionado, exactamente. Fue sancionado, no se le permitió seguir siendo profesor de dogmática en la Universidad de Católica en Brasil. Y él mismo no hizo ninguna cuestión, se casó, incluso, ¿no?, y vive ahora casado, ya no es sacerdote, ¿no? Él podemos decir que es un referente universal, ¿no?, de una nueva teología latinoamericana. Otras ideas que me parece que él desarrolló, por lo menos en la década pasada, fue todo el tema de la ecología, y él participó en la Carta de la Tierra, me parece. Sí, Laudato Si, es en realidad, se podría decir, un escrito de Leonardo Boff, que reafirma el Papa, ¿no? Y él, digamos, en esta Carta a la Tierra, que creo que fue propuesta a las Naciones Unidas, denuncia todo el desastre ecológico que este sistema social mantiene, ¿no? Y él habla de esa preocupación. Esa es su máxima preocupación en este momento. Decir que el planeta no tiene destino si el capitalismo sigue siendo la referencia económica del mundo. Y eso lo trajo a colación ahora en la... Por supuesto, sí. Habló una hora y media. Y bueno, empezó diciendo de que estamos en un momento difícil en Latinoamérica, y estamos en un momento difícil en el planeta, ¿no es cierto? Porque no hay visos sino de naturalización del esquema de crecimiento ilimitado que estamos teniendo, fruto del capitalismo financiero que domina en el mundo, ¿no? Así que lo ecológico, la problemática de la vuelta de la derecha, incluso el golpe en Brasil, ¿no? Si ustedes después me dan un ratito, en tres minutos quiero leerles lo que él escribe hace un par de días respecto del golpe de Estado. Él lo define así, ¿no? Un golpe mafioso, ¿no?, de Estado en Brasil. Bueno, vamos a dejar pendiente esa pregunta. Tres pequeñas y cortitas precisiones. Sí. En el primer bloque, para que no sean todas pálidas, ajá, los asesinos de Angelelli están condenados a la perpetua. Sí, justamente. Alguito, para decirlo de alguna por manera. Por supuesto. Es bueno. Vos hablaste recién de Moisés. convengamos que ese Moisés no tiene nada que ver con la novela que está todas las noches de mi mamá, que es una basofia infernal. Y por último, quería las transformaciones que hablaste del señor Papa, o el Papa como es ahora. Él en la década del 70, siendo rector de la universidad, lo condecoró a Massera, o sea que hay una transformación muy grande en él. Por bueno, eso digo, Bergoglio era una cosa y Francisco es otra. Nos vamos a ir con Totó la Momposina del Pescador. Desde el pie, no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen con chinchorro y atarraya. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar en el espíritu. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Manolo, es muy interesante y después siempre continuamos debatiendo acá entre nosotros. Estamos en el tercer bloque, ¿no? Y quisiéramos que nos dedicaras algunos conceptos e ideas que tiene Leonardo Boff, y lo más actualizado que puedas, o sea. Y sucedió que en aquellos días sicarios trasvistieron de senadores en gran número, no todos, y decidieron atacar a una dama honrada e incorruptible que les cortaba el atajo para llegar al poder del Estado. Desde el Estado iban a hacer lo que siempre habían hecho: aprovecharse de los bienes públicos para autoenriquecerse, escapar desesperadamente del brazo de la justicia y llevar adelante su situación de privilegio, a costa siempre del pueblo que quieren mantener lejos, en las periferias, un ejército de reserva útil para sus servicios, casi como esclavos. Se ensañaron con la dama incorruptible y honrada bajo el pretexto de que algunas de sus prácticas fiscales habían sido delito, cosa que negaron los mayores especialistas en derecho y economía, así como instancias de otro tipo. Crearon una farsa y rompieron la otra constitución. Revocar a una presidenta sin crimen comprobado es un golpe. Golpe parlamentario, esta es la palabra justa que debemos usar. Ellos se mostraban petulantes, diciendo farisaicamente que se sentían mal, pero hablando de inaugurar una nueva era de primavera, el comienzo de un nuevo Brasil próspero y justo. ¡Mentira! El plan, un puente para el futuro, es en realidad un puente para el atraso, porque intenta desmontar los avances que los trabajadores, las mujeres, los negros, los pueblos indígenas, la población LGBT, los pobres e invisibles alcanzaron por primera vez en nuestra historia en el ámbito de la inclusión social, de los salarios, de la salud, de la educación, de las leyes laborales, de las jubilaciones y del acceso a la enseñanza técnica y superior. Y lo más grave, quieren mantenerlos en el analfabetismo porque así quedan silenciados e incapaces de reclamar derechos y dignidad. Ahora lo que cuenta es el mercado. Quien quiera salud, que vaya al mercado y pague. Quien quiera estudiar en la universidad, que vaya al mercado y pague. Todas las cosas se volverán mercancía para ser vendidas y compradas. ¿Se compra dignidad? ¿Se compra solidaridad? ¿Se paga por el amor? No importa. Son cosas que para ellos no entran en la contabilidad. ¿Pero alguien puede vivir y ser feliz sin todo eso? Hubo en los inicios de la conquista y dominación de México en 1520 la noche triste, cuando gran parte del ejército español fue destruido. Hoy en 2016 tenemos el día triste en el cual una presidenta fue injustamente apeada del poder conquistado en las urnas. Por los espacios del Senado y en los corredores hay sangre derramada. Una noche política triste ha caído sobre Brasil, quitando la esperanza a los que salieron de la miseria, que corren el peligro de caer nuevamente en ella. Y todos los que lucharon para que se consolidase la democracia de cuño social y para que se respetase la voluntad popular expresada en las urnas, fueron nuevamente traicionados. Este es el día de los puñales largos que se alzaron contra la dama honrada e hirieron gravemente la soberanía popular. Hoy, 31 de agosto, es el día de la tristeza. Los que montaron ese teatro y los senadores sicarios llevarán la mancha de golpistas y farsantes durante toda la vida. La conciencia los perseguirá y su memoria será pulverizada. La voluntad de condenar no sustituye a la razón que se orienta por la verdad. Ellos atropellaron la verdad bajo el manto de la injusticia. Estarán en una siniestra compañía, la de aquellos que hace años asaltaron el Estado, oprimieron al pueblo, torturaron a muchos como la presidenta Dilma y asesinaron a otros que buscaban la restauración de la democracia. Y al atardecer de la vida, se enfrentarán a un juez mayor que desvelará toda la injusticia que conscientemente cometieron. Bueno, creo que, Manolo, que este es la última trabajo, o por lo menos artículo Exactamente. De Leonardo, ¿no? Exactamente. O sea que creo que condenar el golpe de Brasil es parte también de ubicarnos en qué situación nos encontramos, incluso este programa, que ya hicimos una referencia la semana pasada, en el sentido que hay que revalorizar la democracia, hay que impedir que la democracia sea traicionada y hay que avanzar a nuevas constituciones de participación autogestionada. Bueno, de esto habló Leonardo en La Rioja, acerca de la restauración de la democracia, no como el mero hecho de ir a votar, sino de involucrarse, ¿no es cierto? Y llamó precisamente a los partidos, a las organizaciones sociales, acá en la Argentina, ¿no? Nos invitó. Fue emocionante cómo él, ¿no? Abrió los brazos, ¿no? Es un hombre grande, ya 83, 84 años. Abrió los brazos, ¿no? Desde el estrado donde estaba, ¿no? En ese pequeño anfiteatro de la universidad. Y como si quisiera abrazarnos a todos, deseando, ¿no? Ese otro mundo posible. Frase muy característica de él, ¿no? Fue genial la actitud, la mística que infundió Leonardo Boff en ese momento, luego de saber que todo esto estaba ocurriendo en su propio Brasil. Es importante porque es un hombre que salió de la Iglesia Católica, avanzó hacia otras posiciones y hoy nos llama y nos convoca a generar un movimiento que defienda la democracia, no solo en lo formal, sino en lo real, en la participación y el involucrarse, digamos, para que esto cambie. O sea, eso Totalmente. Me parece, con él, por supuesto que hay otra gente que acompaña, o sea, pero me parece muy interesante, Leonardo. Te hago esta otra pregunta. Leonardo sostiene en algunos otros artículos que el Papa se ha vuelto un Papa anticapitalista o que no está de acuerdo con este sistema. Hay otros autores que analizan esto y nosotros que sabemos que el Papa es peronista, en el sentido de que va hacia el 50-50, creo que es un punto, desde mi criterio, criticable a Leonardo. ¿Podés un poco aclarar este tema? Bueno, mirá, Leonardo también ha tenido transformación, como cualquier ser humano, ¿no es cierto? Alguien que piensa, ¿no es cierto? No puede dejar de ver lo que está viendo. Y Leonardo Boff dice que el crecimiento ilimitado no se sostiene más. Así que él defenestra el capitalismo en toda su extensión. Él dice que es necesaria la nueva mirada social en la que se incluye a un sujeto de derechos que se llama la madre tierra, que no está en los cálculos de ninguna economía. Entonces, él en ese sentido, digamos, se aleja de Francisco, ¿no es cierto? Francisco está hablando más bien del capitalismo financiero, ¿no? No del capitalismo como estructura de vida, ¿no? Que es la que en realidad no hay capitalismo de rostro humano. Esto es lo que dice Leonardo Boff. No existe, exactamente. Para Leonardo, el capitalismo es Satanás. Es el 666, así lo dice, concretamente. Y hay que luchar contra eso. Como Juan escribe en el Apocalipsis en la Biblia. Bueno, y además me parece interesante este nuevo llamamiento que se acaba de hacer para muchos de nosotros que surgimos a la política ya hace 30, 35, 40 años, con una historia de una verdad muy revelada y nos obliga a abrir nuestras cabezas y pensar que también desde aquí se pueden hacer llamamientos y participar con una forma muy amplia. Nos vamos a ir al tercer corte con un tango dedicado para vos, de Julio Sosa, Camuflaje. Crece la pared por hilada, crece la pared, crece. Hoy en día todo es grupo disfrazado de verdad. Una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor. El que ayer viste en tranvía, en colectivo de a pie, hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué. Y la que viste fregando con modesto delantal, hoy te bate que es artista en el cine nacional. Camuflaje, apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son en realidad. Martingalas de tahúres de la vida que escabullen la partida con genial habilidad. Camuflaje, emboscada traicionera en donde cae cualquiera con fatal ingenuidad. Artimañas que al nacer ya nacen muertas porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. En el corso de la vida todo el año es carnaval. Con careta de angelito disfrazado va el chacal. El perdido de decente, el viejo de joven va. El farrita de hombre serio y el manguero de payá. El palmao las va de atleta con hombreras de algodón. La viejita de pebeta con vestido bien cortón. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor. Ya estamos. Bueno, un poquito para aclarar que me dijeron cuando a vos, a quien dediqué el tango, era para mi compañero Tito, ¿no? Así que es el mayor. El más grande de todos nosotros. Como a los más viejos les gustan los tangos. No sería por la letra, ¿no? No. Bueno, Manolo, dime. Creo que nos queda un poco tiempo, sí. Ya. Podemos ir haciendo, digamos, una reflexión. Después podemos continuar desarrollando más el pensamiento, Leonardo, junto con otros, con Fray Beto, y hablar qué relación tiene todo esto con el tema tan importante que siempre nos convoca, que es el ecumenismo. Uh-huh. Entonces, pero ahora un poco para ir cerrando, nos interesa que que nos comentés como una especie de conclusión, como una especie de balance que de lo que vos has traído desde La Rioja, y el comentario y el balance que hacen otras personas que participaron con vos. Bueno, justamente la emoción que nos embargó, ¿no es cierto?, este abrazo de Leonardo Boff, hizo que mucha gente de la edad nuestra, ¿no?, que habían ido allí, nos pusiéramos otra vez a soñar nuevas cosas, ¿no? Leonardo disparó eso, ¿no es cierto? Nos puso en un camino de utopías, ¿no? De utopías que son perfectamente realizables. Él dice que no es irrealizable ponerle fin al capitalismo. Y habló de la nueva estrategia, ¿no es cierto?, de economía social y solidaria, del consumo consciente y del precio justo, de nuevos valores a tener en cuenta, ¿no es cierto?, cada vez que se hace una transacción de tipo comercial, ¿no es cierto?, al hombre frente a su responsabilidad como cuidador del orbe, ¿no?, cuidador del orbe. Así que nosotros hemos venido realmente pletóricos de ganas, ¿no?, de difundir todo esto que no solamente está en Leonardo Boff, sino que está en muchísimos de nosotros. Una sola preguntita, ¿había mucha gente participando ahí en la...? Estaba totalmente lleno, supongo que habrían 300 personas fácilmente, estaba ocupado totalmente el auditorio de la universidad ahí. Y quiero decir también que me pareció excelente la introducción, ¿no?, que hizo el rector, un muchacho joven, un muchacho de 35, 40 años, rector de la Universidad de La Rioja, hablando sobre derechos humanos. Se hubieran quedado embelesados ustedes. Hay que hablar con esa persona, hay que ponerse en contacto con esa persona. Tiene unas ganas increíbles de poner a la universidad al servicio del pueblo. Es increíble. El Pocho... ¿Cómo se llama? Vos sabés que no me acuerdo el apellido. Es Pedro. Pero no me acuerdo el apellido. Pero lo vamos a tener porque a mí me parece que una comunicación telefónica con él nos serviría desde acá para despertar también estas interesantísimas ideas que expuso este muchacho en la visita de Leonardo Boff. Dentro de esta temática de la que estás hablando, la cantidad de gente que participó, de compañeros, el rector, ¿hay alguna agenda? ¿Se quedó en alguna continuidad al respecto? ¿Habló de seguir de otra forma? Si en una de esas, si se puede traer para nosotros aquí, tenemos el teléfono del secretario de Derechos Humanos de La Rioja, y él quedó en informarnos absolutamente de lo que del residual de la visita de Leonardo Boff ahí en la Rioja. Y sé que luego hicieron, entre ellos han hecho una devolución, se han reunido de nuevo y han hecho una devolución acerca de la visita de Leonardo Boff. Así que, bueno, yo me comprometo a tenerlos informados de todo lo que está ocurriendo luego de la visita en La Rioja. Sé que en Córdoba también fue interesantísima la conferencia. Sí, para nosotros también es interesante señalar que la teología de la liberación se liga a la filosofía de la liberación, donde tenemos dos claros exponentes mendocinos, lúcidos mendocinos, Arturo Roy y Enrique Dussel, que estuvo hace muy poco con nosotros también reconociendo y enseñando que hay que recurrir y abrir nuestras mentes hacia otros pensadores y hacia otras formas de pensar para crear un mundo que sea diferente. Entonces es muy interesante ver lo que es la teología y lo que es la filosofía de la liberación, y es interesante sobre todo porque los dos parten de un realce de lo latinoamericano, o sea, la teología latinoamericana ahora, en una reversión, está revalorizando lo que se produce acá y lo que somos acá. Totalmente. Y la filosofía de la liberación y todos estos planteos que vienen simultáneo, porque no es casual. Totalmente. También es un gol, digamos, es una cuestión, un cuestionamiento serio al eurocentrismo, a la forma de cómo nos vemos desde Europa nosotros mismos, porque estamos o transculturizados o dominados aún por esa situación de visiones que no son propias. Entonces los dos van por camino, me parece. Totalmente de acuerdo. Quiero decir algo, no sé si puedo, ¿no? Pero ¿sabés qué he sentido también con Leonardo Boff en la Universidad de La Rioja? Que no todo lo que viene de la religión es malo. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, los tiempos, qué sé yo, todos lo dicen. Todas esas mentiras infames que por ahí se suelen decir. Me quedé pensando con lo que vos decías, que sería interesante alguna vez. Marx fue eurocentrista. Totalmente. Sí, totalmente. Despreciaba a Bolívar, despreciaba a todos. No. Pero lo tiro. Después lo vamos a tratar. Lo vamos a tratar porque ustedes tienen porque una. Yo soy peronista. Porque ustedes tienen una concepción deformada y demasiado sesgada de lo que significó el pensamiento de Carlitos. De todas maneras. Entonces, después lo podemos. ¿Chaplin? Sí. Después lo podemos tratar. Claro, pero bueno. Fue la pregunta. Como cuando te dije que ayer me paré el otro día y dije que el peronismo ya no existe. Es una pregunta para, digamos, provocar. No, se ha reencarnado. Se ha reencarnado en el justicialismo. Sí, en el buen sentido de la palabra, provocar discusiones y momentos. No lo he mucho nunca todavía, va a ser la primera vez. Voy a pasar dos chivos. Ah, bueno, dale. Antes de que nos vayamos. Uno, lo que me acabas de dejar acá, esta conferencia, la problemática de Medio Oriente y los derechos humanos en la actualidad, que va a dicha ser dicha por un obispo de la iglesia siria, de la iglesia siria. Acá en la Argentina, ortodoxa, ¿no? Ortodoxa siria, ¿no? Este obispo viene, es un sabio este hombre, y viene a hablar desde una perspectiva nueva de los derechos humanos, desde una iglesia fundamentalista, ojo, ¿no? Así que es interesantísimo saber qué es lo que va a pasar allí. Va a ser el 12 de septiembre a las 16 horas en la Facultad de Filosofía y Letras. Este señor obispo tiene el nombre de Siluán y el apellido es Muchi. Es difícil para nosotros pronunciarlo. Y aclaremos que la entrada es libre y gratuita. El otro chivo que quería pasar es que desde este viernes y durante 4 viernes, ahora en septiembre, va a haber un ciclo de cine debate en el Espacio para la Memoria, ahí en el ex de dos. El primero va a ser mañana, sobre una película chilena que tiene que ver con el golpe y sus cuestiones posteriores. Es interesantísima esa película. Después va a haber una sobre la noche de los lápices, relacionada con lo que pasó en septiembre, conmemorando, festejando el primer aniversario de la entrega de este espacio. Y bueno, nos tenemos que ir. No, ¿y la poesía? Ahora la leo. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus sueños, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor, un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro, tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces, en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. También es como el río interminable que pasa y queda, y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Esta es una poesía de alguien que en algún momento no respeté, pero que, bueno, leyendo algunas poesías me estoy acercando un poquito, que es Jorge Luis Borges. Qué bárbaro, muy bueno. Nos estamos yendo hasta el próximo jueves, estimados compañeros. Bueno. Nuevamente hay que agradecerle porque la verdad que ha sido un programa de unas características muy interesantes y sentirte, escucharte es realmente gratificante. Manolo, te comprometemos, vos sos un amigo largo de nosotros. O sea, te comprometemos a que te involucres en este espacio y que podamos debatir todo esto novedoso que está apareciendo. Hay algo muy interesante que leí de Leonardo sobre el tema de los fundamentalismos que tenemos que ponerlo totalmente acá. O sea, tenemos que poner en debate el problema del fundamentalismo. Sí. Así y de Carlitos, el eurocentrista. Nos vamos. Y él dice fundamentalismo de derecha y de izquierda. Exactamente. Ayer el Papa se juntó porque fue la juntada de... Sí, cortar. Crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Life, it's a candy with a red hot chili pepper filling inside. Life, I really. You'll be butterfly in the ultimate fight. Light treats you gently like Virgin Mary, but then strikes back like Chris Eubank. Life, it is full of surprise, crossroad to hell or paradise. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do and shit could hit the fan. Life is beyond peace and war, justice and crime. I remember the time when life was a miracle. As if Zidane played for Liverpool. A business risky and confused. God gave you a deal that you cannot refuse. Life is terrorism, globalism, optimism. Give peace a chance.